del trueno, de galope atronador, bendecidos entre cuero y sudor. Hijos del fuego, hordas de la oscuridad, hermanados en la forja del metal. Tomad asiento en la sala del honor y escuchad la voz de nuestro gran dios Rock. Bienvenidos al Imperio. Suena la voz del gran dios y tu cuerpo empieza a arder. Sube el volumen a 10 hasta hacerte estremecer. Deja atrás la desolación y escucha tu locutor. En las ondas de la extrema unción a tus horas de dolor. Sentirás el poder en ti. Acordes de metal, cabalgando al son de tus rock and roll, de poder devastador. En el imperio del metal, en el imperio del metal, en el imperio del metal. Bienvenidos al Imperio. Bueno, se nos ha olvidado, hoy se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado. Ya habitualmente estábamos con la. Empezábamos el programa bajando el volumen y diciendo bienvenido estaba, al Imperio. Estaba Justina esperando ahí para daros la bienvenida al Imperio. Justina, la echamos de menos a Justina. A ver si aparece por aquí en antena en cualquier momento y nos da otra charla fructífera de esas que nos suele dar la vieja anciana del metal. Bueno, estamos en el programa 105. Saludos a toda la gente. Ya llegó la de la rima. Ya sabía que ibas a. Me he callado, tío. Ya, hombre, pues me has hecho un gesto, como diciendo, ¿qué? ¿Lo digo o no lo digo? No, pues ya está. Programa 105 aquí en el Imperio del Metal. Estás escuchando esto, ya sabes, la 107.3 de la FM en Radio Utopía, en la zona de San Sebastián de los Reyes, para la zona norte de Madrid. Y bueno, pues después de estas semanas que hemos tenido con lo mejor del 2020, según este señor que está aquí y yo. Pero de todas formas, por el culo te la inco. Es que si no lo dice, no reviento, está a gusto. Reviento. Si no lo dice, no está a gusto. Después de ese repaso, a lo mejor del 2020, por parte del Yayo y por parte mía, hoy esperamos que entren nuestros colaboradores por teléfono, el señor Marcial, el señor Joan y el señor Preacher. El señor Víctor está por ahí desaparecido, no sabemos nada de él. Bueno, yo sí sé, pero vamos, anda demasiado liado. Si no es esta semana, pues si no bueno, es, en algún momento, esta es su casa, Víctor, ya lo sabes que efectivamente, es tu casa. Eres un miembro más del Imperio. En algún momento estará por aquí, como siempre, dando caña en el momento que pueda, como fiel colaborador del Imperio que es. Lo dicho, tienen que entrar toda esta gente, pero vamos a comenzar pues con novedades ya de este que nos trae este 2021. Pues sí, hombre, hay que empezar con. Vamos a empezar con un poquito de caña, ¿no? Como suele pasar. Vamos a empezar con los alemanes Reset, no sé cómo coño se dirá, pero bueno, pues sí, imagino que será Reset. Bigote Roset. Eso, bigote ese, y su puta madre. Que vuelven a la carga 2 años después de su Del We Did. Lo hacen con su quinto trabajo llamado Through In Between. El disco sale a la venta el 29 de enero con el sello alemán Metal Bill y contiene 13 temas. Al frente de Reset sigue su fundador en el año 2004, el vocalista y guitarrista Ricky Wagner, que actualmente se acompaña del guitarrista Heiko Musolf, el bajista Bagne Otto y el batería Bastian Santén. Es un nombre muy típico de batería, ¿eh? Bastian. Fíjate, como el que tenía agresiva, señor Bastian. Bueno, pues uno de los temas que componen este Through In Between, que tiene bastante mejor pinta que su anterior trabajo, que para mí fue bastante flojito, es el peor de para mí su discografía. Y bueno, pues esperemos que este, bueno, pues este disco, de hecho ya me lo he escuchado, ya lo tengo y sí, supera ampliamente y bueno, pues nos trae un poquito más a sus primeras obras de este Through In Between. Y bueno, pues uno de los temas que están en este disco es Back For No Good. Thank you. Bueno, pues ahí estaban esos Reset, que tanto te molan, Yayo. Sí, la verdad, hoy, que muy guapo, muy guapo. Hoy preveo que voy a tener problemas aquí en la mesa. Bueno, vamos. No se han bajado todo lo bien que quería los temas. No sé, bueno, por qué. Lo iremos hablando. De todas formas, ¿a que te ha gustado el regalo que te he hecho hace dos minutos? Oh, ¿es esto que está sonando? Si no, digo, aparte el que te he dejado ahora en la mesa. Ese no me ha gustado nada. Eso es una puta basura, ¿sabes? Le he dejado una puta basura y una puta manía de anciano. una pelusa gigante que tenía en el bolsillo, tío. Parecía una croqueta, la, o sea, hija de puta. Como si me dieras un caramelito o algo. Una cosa... ¿Qué eso es este chico? Bueno, hombre, el otro regalo es efectivamente lo que está sonando. Por el cumpleaños de Venderio, que fue el pasado 28 de febrero. Efectivamente, fue hace nada y ya aquí estamos, de celebración hoy, en el Imperio del Metal. Que yo no me voy a meter con nada nuevo, Yayo. Bueno, ahora, hay que ir. No, hombre, yo tengo cositas, si da tiempo luego, que no son novedades. Pues tampoco, mira, vamos a hacer la historia de que tú vas a meter novedades y yo veré lo que me ocurra. Pero más que nada es por eso, porque estoy teniendo problemas con los temas que me he bajado y no sé por qué. Tendré que darle una vuelta de hoja a esto para el próximo programa, porque la verdad es que va a ser un poco rollo. A ver, bueno, vamos a continuar. Turrón, vamos al turno. Nos metemos en un halo de oscuridad para presentar a los ingleses Lucifer Chalice. Banda activa desde el año 2014, que nos dejó un EP compuesto por cuatro temas largos y con mucho desarrollo, con ese espíritu añejo de las viejas bandas británicas de la nueva ola del heavy metal británico. Este trabajo lo sacarían en el 2017 a través de Shadow Kingdom Records, y a pesar de tener solamente cuatro temas, la duración de Pat, o El Pacto, si lo tradujéramos el título al castellano, es de cerca de 40 minutos. O sea que ya más o menos te puedes hacer una idea de la densidad y de la... Siendo un EP, sí, efectivamente. Que eso no es un EP, cojones. Eso es un LP. Es que son cuatro temas, macho, temas, bueno. 40 minutos. Así que ya más o menos te puedes ir... imaginar el desarrollo de los temas. Oscuridad, horror y ocultismo es lo que nos reflejan en este Priestess of Death, que va para el señor Loarte de Madness of Hate, el gran Jorge, dedicado al señor Jorge. Esto va por usted. Me cala. He sent you? Yes. Must I give my life? Your soul. Your body remains on Earth. You will be of the undead. When? Now. We'll be right back. Bueno, pues nos metemos en el fregado. Parece que ya van solucionándose los problemas, Yayo. Pues nada, hay que decírselo a los oyentes. Los oyentes están todos solucionados. Todo bajo vamos con otros alemanes. Hoy empiezo con alemanes por todos los lados. ¿Te gustan los alemanes, eh? Sí, la verdad es que, bueno, hacen una música espectacular. Los Generation Steel debutan con The Eagle Will Rise, que se puso a la venta el 22 de enero bajo el sello Pure Steel Records. The Eagle Will Rise contiene 13 temas, ha sido producido por el actualmente guitarrista de Acer y anteriormente guitarrista de Grave Digger o Rebellion, Uwe Lullis. La banda la componen Rio Ulrich a la voz, Pascal Lorenz y Jack de Riffer a las guitarras, Michael Casper al bajo y Martin Winter a la batería. Espectacular disco, o sea, a mí me ha encantado, es un heavy super contundente, clasicote pero contundente de la hostia, o sea, la verdad es que me ha sorprendido, este va de cabeza a lo mejor de 2021, ya te lo digo, o sea, vamos, de cabeza. Salvo que salgan de aquí a final de año 3.000... Que lo superen. 3.000 bandas que hagan un discazo de la hostia. De momento, vamos, ya te digo que van de cabeza. El único pero que le pongo a este disco es la portada, que es una verdadera mierda. ¿Sí? O sea, es un truñaco. Como si lo hubiera dibujado un... Joder, madre mía. A estas alturas un loco. De la vida, hacerte una portada así, madre mía. Y a manida de cojones, pues un águila que se está posando, no sé qué. Bueno, pues es un águila que parece un buitre carroñero. De todas maneras, macho, fíjate que están visto ya los águilas, ¿eh? Yo ya he visto portadas de águilas 320.000. Dejar a los asos y ya, olvidaros, que no hay más portadas. Tiene cojones que hasta me empieza a gustar la cerveza al águila. que me pareció una puta bazofia. Pero bueno, ahora está la cerveza Águila 1900, que está muy buena. Os la recomiendo, muy buena cerveza. Pero la portada de estos chavales, una mierda. Bueno, pues os dejamos uno de los temas de este de Eagle Will Rise, que se llama Invoke the Machine y que suena de puta madre, un puto cañón. Y este tema se lo vamos a dedicar a Camino y Julio de Rock Antipo, que nos estarán escuchando seguramente. Sí, ahora. Señor. Sí, señor. Y por su... Un abrazo desde aquí, desde el Imperio. Impresionante labor. Trato, labor. Lo primero, pues su impresionante labor ahí todavía manteniendo vivo el tema de la venta de música. Y, que cada vez es más complicado. Cada vez es más complicado. Y por el trato tan especial y tan particular que nos dan siempre que estamos con ellos, una gente de puta madre. Camino, Julio, para vosotros, Generation Steel. Bueno, pues suenan como un cañón estos Generation Steel. Sí, sí, la verdad te digo que a mí me encanta el disco. Esta semana me lo he escuchado 37 veces. O sea, un lujazo, un lujazo. La verdad es que los tendré en cuenta y les pegaré una oreja ya yo, porque si está bien, pues tanto a Camino como a Julio les diré... A la saca. A la saca, tráemelo, tráemelo, que me interesa. Bueno, decía que no iba a poder poner, por razones técnicas... tema nuevo, pero mira, al final cómo se ha solucionado el tema, vamos con algo nuevo, hombre, con V. Lulis Project. Si hablábamos el otro día. No tenía ni puta idea que había hecho un proyecto en solitario. Pues ha hecho un proyecto. Efectivamente, pues ha hecho un proyecto en solitario. Que... Pues espérate, que le echarán también. Dentro de un par de años le echan. Te imaginas, V. Lulis Project y. And Company. Y después ya se queda como V. Lulis Project, pero es que V. Lulis no aparece por ningún lado, ni por los créditos. Pues tengo que decir una cosa. Hablando de lo que hablábamos el otro día de Rebellion y demás, Rebellion está grabando y ¿sabes quién es el productor? V. Lulis. V. Lulis. Claro, o sea que tampoco ha tenido que terminar tan mal con la banda como para que al final le elijan como productor del disco. O sea que yo no sé al final. Suena, una cosa rara, una cosa ahí rara. Sí que es una cosa rara, que a lo mejor ya no ha sido por un tema a lo mejor de enemistad, sino porque a lo mejor al otro se la planta de los cojones, decir yo ya me voy de aquí, que ya no pinto nada, pues también, que tengo bastante con hacer. Yo es que como soy muy cabrón, pues digo, la han echado. La han echado, pues además seguramente pues es un capullo. Pero bueno. Perdona, V, perdona, V. Bueno, pues como indica su nombre, nuevo proyecto de que está a punto de ver la luz del guitarrista de Acep. Este proyecto está formado por Hernán Gore a la voz, vocalista de los hermanos Involution, Cor Kunze al bajo y el propio V. Lulis a la guitarra, acompañados de la batería femenina Katarina Kunert, que no sé de dónde ha salido, pero que es una mala bestia, como vas a poder comprobar. Ajá. En el tema que traigo a continuación. De momento nos han colgado dos temas en sus diferentes redes sociales, y vamos con ese segundo tema hasta que salga este trabajo a la luz, que me imagino que saldrá en este 2021, no a mucho tardar, porque ya han colgado dos temas. Vamos con este segundo, que lo colgaron la semana pasada. Esto es Heavy Metal Germano, y esto se llama Emerald in the Dark. We'll be right back. Pues ahí estaba Uwe Lullis al frente de este proyecto en solitario. Y bueno, pues la verdad es que tiene muy buena pinta. Sí, sí, la verdad. Heavy metal, es que hermano. Sí, suena de puta madre. Habrá que estar al tanto a ver cuando salga el disco, a ver si realmente todo el disco merece la pena. Oye, que me parece que se están durmiendo los colaboradores. Aquí el Preacher. Sí, la verdad, a ver si llamáis, cabrones. Sí, escucha. Luego llamarán a última hora y. Sí, a última hora queréis ya entrar dos, tres, todos juntos. Pues les darán por culo. No te jodes. Bueno, como parece que en vez de en San Sebastián de los Reyes estamos en Múnich haciendo el programa, todo bandas alemanas, vamos con una banda española, coño. Además, una banda. Y el Oktoberfest también con la cerveza. Sí, sí. Banda, una banda Dermua Aftershock, que surgió alrededor de 1968, surgió llamándose inicialmente Flannel. Rock, Flannel Rock, claro. Sí, sí. ¿Cómo era el de Fraggle Rock, el viajero ese, Mate el viajero o algo así, ¿no? Ni idea, tío. Yo me acuerdo de los que estaban todo el día picando ahí en la mina. Claro, los curris, coño. Luego ya los curris, pues se lo echaron a los kebabs y a todas esas cosas y a tomar por culo. Bueno, pues en el año 88 cambiaron su nombre a Metralla y en 1990 cambiaron a Aftershock, hasta su disolución en 1992. A lo largo de ese camino dejaron 3 demos. A finales del año pasado, Kadir Records, junto a Héroes de Culto y Metal Crusaders, decidieron recopilar dichas demos y editarlas pues de la forma que esta banda se merecía. Además, han incluido pues un bonus track. La banda estaba formada por Javier Navarro Pacha, a la voz, actual vocalista de Adgar y a Eternum, y que también pasó por UTM o Valhalla. O sea, es un tío ya con curtido dentro de la escena. Juanjo de Miguel y Pedro Maeso a las guitarras, Cleman al bajo y José a la batería. En la demo de 1991, ya como Aftershock, con el nombre definitivo, bueno, pues había un tema que a mí me mola un huevo, es el tema que abre este disco homenaje realmente a esta banda Dermua, y el tema se llama Corta las riendas. Bueno, pues parece que va cayendo gente al baile en el Imperio del Metal. Va entrando gente. Como diría el vende, ¿qué pasa, León? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no se te oía ahora. Ahora, que como decía, que como siempre dice el vender, ¿qué pasa, León? Máquina. ¿Qué pasa, León? León Jaime, ¿está usted ¿qué ahí? ¿Qué pasa? Buenas tardes, señores. Es que, coño, no sabía yo si era mi momento. Es tu momento, como dicen los asfaltos. Jaime, siempre es tu momento, no te preocupes. Está, pero que voy a contar, que está aquí el cabrón del Víctor dando la guitarrita al capullo. Ya sabéis, los putos guitarristas. Pues dile dónde... Siempre dando por el culo. Dile, ¿sabes?, por dónde se puede meter la guitarrita, que no pasa nada. Víctor, dice ya yo que te metas la guitarra del ojete. Me acaba de decir. Pero espera, que te va a decir algo. Espera, que te lo paso. ¿El abuelo? Es el Yayo del 20. ¿Qué pasa, chavales? ¿Qué pasa, Víctor? ¿Preparándote para ensayar o qué? Sí, voy a ver si voy afilando la guitarra para el Yayo, que dice que le gusta algo del ojete o no sé qué. No, además que está muy nueva, tío, eso no... Tienes que probarla tú antes, cabrón. La estoy afinando. Pues cuando le cambie las cuerdas ya verás. Ya verás qué placer. Eso va a ser una delicia, ¿verdad? Sí, sí. Víctor, una delicia. Ya te digo, una delicia total. Bueno, ¿qué tal lo lleváis? Bien, tío, eso te iba a decir yo. Que ¿cómo vais ahí con esa nueva formación ahí en el estudio? Pues muy bien, sonando. Bueno, en el estudio, en el local de ensayo. Bueno, en el estudio, en el local de ensayo. Bueno, estudio, local de ensayo. Sí, estudiar ya dejamos de estudiar hace mucho tiempo. Calla, coño, ya, que no me dejas... Es que es verdad, macho. Pero pues los estudios de pintura, igual, pues un estudio de música, coño. Es que muy bien, muy contentos. Se está funcionando la cosa muy bien, suena muy bien y la verdad es que estamos bastante contentos, tío. Bueno, tú ya de por sí ya te está bien compenetrado con el bajista, que también formáis en otra banda, tío, sí, lo de las versiones y todo el sí, rollo. Sí, y aparte que ya nos conocemos Miguel y yo hace tiempo, estuvo tocando el bajo también en Mirada Oscura. Claro. Y bueno, y Juancar también está en la banda de covers. Efectivamente, es verdad. O sea, se llama Predicover. Lo que pasa es que ahí toca la batería. En el otro lado toca la batería. Juancar, como es multiinstrumentista, o sea, toca zambomba, pandereta, claro, batería, eso es lo que te digo. Todo, si lo bueno de tener a Juancar en una banda es que si se pone malo o se ha roto el brazo alguno de estos, pues ya le suple él. Sí. Sí, hasta canta y seguro que no se le olvidan las canciones como al cabrón del Preacher. No, al Preacher no se le olvidan nunca las canciones, se le olvidan el dedillo. Lo que pasa es que de vez en cuando, para no vacilar, y te voy a hacer como que se me olvida algo. Para darle un poquito de... Lo hace para darle tensión, ¿sabes? Para darle más... Para darle emoción al invento. Claro. Claro, sí que es un showman total, tío, hasta para eso. Deja toda la emoción al final y todo. Deja la emoción para el final. Pues nada, macho, deseando ya de que se pase un poco todo esto y acercarme a ver cómo lo estáis pegando al tema. Pues sí. Nosotros la verdad es que, bueno, afortunadamente tenemos suerte que podemos venir a ensayar todas las semanas. Claro. De momento no hay... Bueno, yo ahora estoy confinado, pero bueno, para venir a ensayar, pues puedo venir a ensayar. Sí, pues igual que nosotros que no podíamos venir aquí a hacer el programa, ya podemos hacerlo gracias a las gestiones del Yayo, que es... Tenemos aquí, es un portavoz fenómeno y ha conseguido al final un salvoconducto tremendo por parte de... Nos ha jodido, si lo he hecho yo. Creí que había pasado ya algún maletín o algún sobre o algo. Ya se pincharon los cojones, como dice aquel, y dije, a tomar por culo, salvoconducto. Y nos hicimos un salvoconducto y aquí estamos. Después nos lo sellaron y ya está, sin problema. Luego vende, se lo deja en casa, no hay ningún tipo de problema. Sí, eso sí, es cierto, ¿verdad? Muy bien, una maravilla. La verdad es que qué menos cabeza tengo, tío, ¿sabes? De grande y de olvidadiza. De grande y de hermosa. Venga, pasa aquí a Twitter. Un abrazo. Cuidado. Bueno, y a todos los demás, hazlo extensivo a todos. Eso es. Okay. Espera, que te pasa el Twitter. Ok, tío. ¿Qué pasa, señores? ¿Qué pasa, señores del Imperio? León. Bueno, aquí estamos, aquí ya te digo que está Juanca también liado con la guitarra, está Miguel con el bajo y estamos esperando a Carlos, que está a punto de llegar allá. ¿Y o sea, qué, Carlos? Carlos, el de los huevos largos, pero... El batera, nuestro batera, Carlos Rey, nuestro nuevo batera. Es verdad. Una máquina y un tío fenómeno, Carlos. Sí, señor. Pues aquí estamos, reuniéndonos, estamos empezando, calentando motores. Bueno, cuéntenos, Preacher, tema... Pues mira, ya que me dais la oportunidad de deciros, pues yo he elegido a Emboque, porque además de que los conocemos, ¿no?, y que hemos tenido el privilegio de tocar junto a ellos, ¿no?, en su tierra, en Santander, son unos músicos de la hostia. Creo que lo que se han marcado con este disco que han sacado en el 2020, el de Directamente, en directo, con DVD, con toda la polla, viéndoles allí tocar, me parece tremendo, ¿no? Me parece tremendo. Me parece que son unos músicos de una altura tremenda, encima de ser unos tíos con... Bueno, muy alto no son, ¿eh? Sí, bueno, muy altos no son, pero bueno, son altos, la altura es como profesionales. Una gente maravillosa, además. Y como gente, exactamente. Espectacular. Sí. Son muy buena gente, son muy buenos músicos y son unos currantes. Además que es que su música suena, pues es que para ser tres tíos no veas la que montan encima del escenario. ¿Eh? Es que es alucinante, ¿sabes? Que están los vídeos incluso en YouTube, que los han subido también, es que es acojonante. O sea, es que son unas máquinas. Ya te digo que nosotros lo hemos comprobado de primera mano y además tocando con ellos en el escenario, que todavía es un privilegio mayor. Además, una de las bandas más longevas, yo diría, de este país, ¿no? Porque llevan ya mogollón de años también. Sí. Pues sí llevan, Llevan y fíjate, macho, ahí están luchando los tíos, ahí como unos jabatos, Exactamente. A pesar de contraviento y marea, a pesar de las tempestades que les han venido y demás. Pero bueno. Exacto, porque mola mucho yo creo que su filosofía de vida mola mucho, o sea, van a su rollo, hacen lo que les gusta, lo que les apetece hacer, lo hacen con cojones y lo hacen bien, ¿sabes? Entonces, les da igual todo lo demás, ellos van tirando para adelante, sacando sus discos, con una calidad acojonante también, ¿sabes? De hecho, lo que decíais de la longevidad de la banda, este directamente es la celebración del 25 aniversario de la banda. O sea que fíjate, 25 años de vida de la banda, macho. Claro. Y además igual, sin separarse, sin dejarlos, ¿sabes? Y siempre los mismos, o sea que es alucinante, ¿sabes? Así que me gusta que hayas metido a Emboque. Yo no lo metí por eso, porque era un directo, porque realmente eran ya temas que ya habían sonado en otros discos y por meter discos de estudio o algo, cosas nuevas. Si no, evidentemente, Emboque, pues posiblemente con... Hombre, pero este es un disco realmente muy reseñable, es una celebración total, pero que y es un discazo. O sea, sí, y me parece un discazo, pero me parece bien que igual que no lo metimos nosotros en su momento, que no meta ahora el Preacher. Me parece una idea que yo, aparte de todas maneras, muchos de los discos que habéis dicho vosotros es que he coincidido al 100% con muchos de los discos vuestros. Un poco menos con el Yayo. Claro, no me jodas que no te gustó Warbringer el otro día, macho, por ejemplo. Claro, por ejemplo, Warbringer tronco no me mola nada, tío, ¿sabes? No hago carrera con este chico, ¿eh? Yo reconozco que es que suenan de puta madre, pero es que a mí ese estilo es que no me termina, ¿sabes? O sea, es que yo qué sé. Bueno, a ti te van más los Sodom, ¿no? Dime que no te gustan más los Sodom. A mí los Sodom tampoco me gustan, cabrón. ¿Pero de qué hablamos? ¿Del grupo? Vale. Tú estás hablando de los Sodom IA, ¿no? Claro, es verdad. Bueno, pues nada, el tema que he elegido es un tema que le gusta mucho al Yayo, que es el Estaré. Este es un cabrón. Claro. Esto lo he hecho por ti. Mira, este tema es verdad que no es a lo mejor el tema más heavy que tienen en Boque, pero es que es un tema, macho, que yo cuando lo oí me da un subidón que te cagas. O sea, me parece que es un tema que da muy buena vibra, ¿sabes? Que te toca la fibra, Preacher. Sí, tío, yo estoy pasando por un momento que necesito buena vibra, tío, y en Estaré me la da, ¿sabes? Pasa también con otro tema que tienen en el último disco, el último disco que sacaron antes del directo, que se llamaba Hola. Sí. Ese tema me encanta, ¿sabes? Ese tema está de puta madre también. Hombre, a mí me va la vena más cañera, indudablemente, de Emboque. Claro, lo saben ellos incluso, o sea, que sí. Y siendo yo un fanático de Emboque, total, o sea, tengo todos sus putos discos. El primero de ellos, además, me lo regalaron cuando estuvimos tocando allí con ellos en Santander y, vamos, me hizo una ilusión tremenda, siempre lo diré, vamos, que... Menos regalazos te hicieron ahí, la verdad que sí. Sí, porque además ese disco ya no se encontraba. No, yo no lo tengo, desde luego. Sí, la verdad es que, o sea, son una gente acojonante, ¿sabes? Los tres, o sea, la verdad es que la experiencia de estar allí con ellos en Santander estuvo de putísima madre. Y con Agresiva, que estaban Agresiva también con nosotros. Efectivamente. O sea, cojonudo, la verdad es que de puta madre. Así que nada, mi apuesta por este año, o sea, o por el año pasado, lo que más me ha molado, pues eso, Emboque, y ese directamente me parece un cañonazo, de puta madre. Pues vamos con Estaré, ¿no, Preacher? Muy bien, pues un placer. Y nada, oye, y felicidades, que ya te lo dije en su día, pero bueno, que la reitero, que he visto que te han felicitado antes también ahí el Yayo, que te ha dejado el regalito ese, la croqueta esa que te ha dejado. Claro. Bueno, escucha, pero lo que le he dicho a María es de viejo, tío. O sea, que no, uno le da por darte una pelusa, otro por un caramelo. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que te ha dicho que se le ha sacado un bolsillo, yo creo que se le ha sacado el ombligo. Del ombligo, tío. Era la típica pelusa de Jomelese. Además, las pelusas del ombligo siempre son de color gris, sí, independientemente del color del jersey que lleves. Y por supuesto con pelo incluido. Ah, o sea, una pelusa de ombligo sin una marañita de pelos ahí anudados unos entre otros, no tiene gracia. No, pero tienes que haber visto la pelusa, que la pelusa, vamos, es que me la pongo en la cabeza y parece que soy Maradona. parece que está haciendo el Kremlin, que a veces se me hace que no va a de... Bueno, Pritchard, pues vamos con ese Estaré de los maravillosos y sensacionales en boque. Cojonudo. Oye, y un saludo para el Marcial, el Joar y el Víctor, ¿vale? Eso está hecho. Ya os lo doy ya de aquí para que luego para lo vayan escuchando. Te recogerán el testigo que están escuchando el programa. Eso, que me recojan bien el testículo. Venga, Pritchard, el que te queda, ¿no? Abrazaco, tío. Sí, ese. Hasta luego, tío. Un abrazo a todos. Chao. A veces la vida se ríe de ti, te dará mil palos, no te has de rendir. Cuando te haga falta, búscame. Sabes que yo siempre ahí estaré. Joder, cómo mola esta gente, cómo mola esta gente. Menudo bozarrón que se maneja aquí el coleguita. Vamos, es una verdadera... Esto sí que va a ser, para mí, uno de los mejores discos de 2021. Este va a entrar, ya te lo digo yo también, que por un lado por el otro va a entrar. Nos damos de hostia porque ¿cómo ha quedado la frase? Nos damos de hostia porque entre. Bueno, sí, pues, sí, va a entrar seguro. Ya está entrando la gente, parece. Va entrando la gente, los colaboradores en directo llamando. Ha entrado ya el preacher, a ver cuál es la próxima llamada, de cuál es el próximo colaborador. Mientras tanto, nosotros seguimos con esas novedades que nos trae el 2021. Y ahora vamos con una banda que nos llega desde Tokio. Se llama Significant Point. Y bueno, pues debutan con su primer larga duración después de haber debutado con un EP en directo titulado Live in Tokyo en el año 2017, editado de forma independiente. Sacaron eso que eran 5 o 6 temas de forma independiente, llamado Live in Tokyo. Muy originales ellos. Sí, sí, la verdad. Y ahora ya es cuando sacan su primer larga duración. Sí, Life in San Sebastián de los Reyes. Pues podría ser. Como lo sacan este vinilo con Dying Victim Productions, el sello este que está sacando verdaderas joyitas. La seña de identidad de estos japoneses, pues heavy metal muy rápido, rozando el speed metal, y en muchas ocasiones con unas guitarras endiabladamente rápidas, como podemos comprobar con este tema de este trabajo que se llama Heavy Attack. Pues ahí estaban esos Significant Point, los japoneses. Suenan bien los japos, ¿eh? Que suenan bastante bien. La verdad que, bueno, pues ya sabes que japoneses, de todas maneras, es que sacan unas bandas. Sí, sí. Siempre que también hay algún bodrio por ahí. Además, es que es gente de ojos muy abiertos, tío. Es gente. Un saludo a todos los japoneses del gente, imperio del metal. Es gente que pues eso, que nos sorprende con ese, sí, sorprende, sí, sí, con esto del metal, sí, sí, y todo el rollo. Pues que ya tenemos por allá a Joan. Al teléfono. Parece una abuela de. ¡Joan! Joder, parejo un barril. Joder, me cago en. Pero si se oye. Se te oye muy lejos, ¿dónde estás? En una caverna. Espera, que es el manos libres, coño, que es que si no. No te la puedes cascar mientras, ¿no? No, ¿qué coño? Que llegaba primero la música de internet, llega primero el ordenador y luego había como un delay de medio segundo y sonaba el móvil. Digo, me voy a volver gilipollas de aquí, voy a poner el mano libre y quitar el programa. Qué profesional, un delay. Ya, ¿visto? un delay, eso solo que se van a las bodas a poner las letras. Sí, y para sí. Ahí está. ¿Qué dices, Joan? ¿Qué te cuentas, León? Pues ya ves, tío, aquí de puta madre. Bueno, de puta madre, ¿no? Encerrado en casa, pero bueno, como gasto la pasta en discos y en mierdas... En micrófonos y cosas de esas. En micrófonos, ya te digo, tío, me dieron ganas de decirle, oye, ¿qué me he comprado? Que parece una polla esto. Madre mía. Digo, yo ya lo voy a descambiar porque eso a mí me echa para atrás. Agarrar una cosa de esas. Tan grande. A ver si le vas a coger gustillo. Ah, pues no me extrañaría nada, ya te perdíos al río, escucha. Yo he visto aquello, macho, y parecía, yo qué sé, pues una máquina de arcade, de videojuegos. Ya te digo, dicen, ¿qué te has comprado un karaoke? Digo, que vale, va. Yo me he comprado, yo qué sé, un Nacho Vidal. Los japoneses la tienen más pequeña, coño. Y nada, chavales, vosotros qué tal, bien, estamos, ¿no? Estamos haciendo amigos en Japón. Sí, menos mal que no nos escuchan ni de coña. Que le ha gustado lo Significant Point aquí. Sí, sí, me gusta a mí los chavalotes. Sí, al Yayo, sí, pero a mí también me ha molado. Le meten mucha tralla, me recuerdan mucho a los Ibria. Sí, sí. A los brasileños Ibria. Sí, sí, sí. Le dan un rollo así. Los trajiste aquí. Mucha caña. Bam, bam, bam, bam, bam. Me acuerdo que los trajiste, sí, aquí en sí, su, sí, día. Los pusimos por aquí. Sí, exacto. Quizás a lo mejor me gusta más la voz del de Ibria. Más que. Sí, que la lo voz que pasa es que ese está cascado, ¿eh? Ese hizo el décimo aniversario del Defying the Rules y no lo canta igual, ¿eh? No, eso claro. Le pasa por pegar gritos. Eso. Al principio. Eso, pero bueno, pero que bueno, una banda rápida, potente, sí, sí, rozando el speed, sí, como he dicho, y estos japoneses ya sabes que son virtuosos, son tío, son virtuosos. Sí. Lo que pasa es que hay el grupo de virtuosos japonés que le mete una chispilla de alma a las canciones, tronco, se nota que te cagas y pegan un zambombazo donde sea. Claro, pues es lo que le he dicho yo al Yayo, que después también te metes por ahí por Japón a ver bandas y hay bandas que dices tú, pero qué basura es esta, ¿sabes? O sea, sí, claro. que sí, que son muy buenos y tal, pero que hay algo que no te termina, claro, de que no termina de conectar eso, contigo. Eso es como el pavo ese que está con un colega y le dice, oye, tronco, ¿tú nunca has entrado en un laberinto? Y dice, no sabes lo que te pierdes. Pues en Japón igual. Te metes por Japón, en Japón, en Japón me pierdo yo. Claro. Eso es el pregunto típico a la gente porque los veo a todos iguales y digo, este ya le he preguntado antes. Ese chiste que acaba de contar el Yayo es el típico chiste de cartero. Fíjate lo que tengo. Que seguro que se le ha contado algún colega allí. No, vamos, algún compañero del curro. Ese arrula en el curro ya totalmente, ya te lo digo. El típico chiste que solo si lo cuenta Eugenio es el único tío que lo hace tener gracia. Gracias, Joan. Gracias, qué majete. No, tenemos majo. Claro, escucha, porque el Yayo. Pero el chiste es muy malo. El Yayo no tiene nada que desmerecer aquí a Eugenio. Pues claro. Mira, está sentado con los cascos y en vez de un bosca con naranja tiene una cerveza. ¿Sabes? Pues que se tome otra misa, Eugenio. La pago yo. Os hago un bicho una hora. Pues bueno, nada, pues ¿qué te ha parecido musicalmente el 2020? A mí me ha parecido Joan, que ha tenido unos pelotazos importantes. Ha salido. O el de los Night esos, que son unos suecos que le pegan así rollo Horizon. A mí me encanta estos. Ese disco. ¡Buah! Este es un zambombazo. Y el single de los Horizon, que no sé ni siquiera se ha salido. El de High Spirit se ha salido también, que para mí también es un discazo, claro. Era, sí. Y me quedo con el de Witch Hazel, pero porque el Falcata... Sí. Me la ha liado, pero bueno, al final me lo conseguirá, porque todos que sabemos sí, que el Nacho sí. Al final se lo curra. Y nada, ya se lo dije, digo, bueno, no te preocupes, hombre, que paciencia y fuera, si el disco me lo voy a comprar igual. Me dijo y todo, búscatelo por tu lado si quieres y tal. Digo, chico, ¿qué más me da? Esperarme. Esperarme. Pero yo he estado mirando por ahí en la página de High Roller y lo tienen allí, ¿eh? Sí, pero por lo visto solo le mandan de 3 en 3. Ah, claro, porque no son del sello High Roller, vienen con otros. Esa es la historia. Entonces, claro. Pues, al ser británicos y tal, pero bueno, también... para compensar me he comprado los de Seven Sisters. Joder, qué bandaza también. Espectacular. Qué espectacular bandaza, que los estuvimos viendo con, ¿cómo se llaman estos? Allí, sí, con los Hound. Con los Hound, allí en el Enredar, ese que... El Schuster ese que yo no sabía que había dejado el fútbol y se había colgado una guitarra. Pues para que veas, tío. Pero es un fenómeno. El Bernardo. Pero escucha, pero que esto que nos vas a pedir me parece también una locura. A mí me parece un zambombazo. A mí me parece una banda. La temática no creo que le vaya mucho, ¿eh? Claro, es un rollo un poco más light y tal, pero a mí es que lleva ese rollo Horizon bien, que poner una etiqueta light en el heavy metal es mal síntoma. Es una banda más tirando al hard rock que vale, que, o sea, de al hard rock, claro, es un rollo más es setentero. Una mezcla entre rollo setentero y tal que hay ahora, los Deadlords y esas historias, o sea, los que, trucos que están haciendo ahora. Básicamente que me puedo ir a mear ahora cuando... Una puta mierda. Bueno, pero yo hablaba de lo de la temática y todo el rollo porque estos van de palo cristiano. Pues ya lo hemos rematado. A mí me mola un mogollón. El disco me parece un zambombazo. A mí los cristianos me gustan rodeados de leones en un anfiteatro. En el Metalum tiene un 95% de positivo. O sea, que es que... Hay mucha gente que ha flipado con este sí, disco. Sí, este disco es un zambombazo. A mí me gustaban los otros dos, me gustaban, pero me gustaban menos. Tenía un rollo más, un poco más, no sé... No tenían lo que tiene este, que este de repente ha salido redondo, completamente redondo. Alucinante. Hombre, es que si no lo metes en el lector de CD y se te jode, tío. yo tengo varios de esos promocionales que son con formato de ella, yo tengo alguna cosa de esas también. Sí. Escucha, pero los discos son redondos ahora, pero que en cuanto los pillen los japoneses, como pillaron las sandías, los hacen cuadrados, tío. Ya te digo. Y nada, y he elegido el tema que abre el LP, que es Hit the Fight, que me parece que empieza el disco acojonantemente. Es un temazo ese señor. Y nada, y a ver si nos echamos... Pues nada, Joan, a ver si por lo menos esto empieza a mejorar un poquito y podemos juntarnos aquí, que es lo que mola. Sí, pues yo creo que no... Pero eso se echa de menos, cabrones. Sí, además es que yo creo que ya viniendo de uno en uno y con precaución no creo que haya ningún problema. Sí. O sea que... Y yo estoy vacunado, además. O sea, que si os morís, os morís vosotros. Pero tú vacunado, bueno, pues cabrón. ¿Te estás vacunado tú? ¿Del moquillo o qué, cabrón? De la gripe y de la rabia. ¡Qué bandido! Bueno, chulos. Bueno, Joan. Un montón. Un abrazo muy grande, tío. Vamos con Hit the Fight, tío. Venga. We pull on the sword for the listen to the tale of those who came to sail to Atlantis before it fell. Pues es esta baladita también te gusta, ya yo. Bueno, tú escúchate el disco entero. Escúchatelo. No, si no es por tocar los cojones. ¿Te gusta esta baladita o qué? No. Es que a lo mejor no es una baladita. Ah, bueno, es verdad, coño, es verdad. Que no había caído. Te estoy diciendo, escúchate el disco y luego me dirás. Es verdad que no había caído. O también puede ser un medio tiempo. Bueno, sí, eso ya lo puedo llegar a admitir. El mejor medio tiempo de toda la historia. Goliat. Música. El mejor medio tiempo de toda la historia del metal. Bueno, vamos con un puto crack, un tío al que admiro realmente, el británico Blaze Bayley, que presenta el que será su octavo trabajo en solitario, un décimo si contamos los que editó como Blaze antes del año 2000. Y bueno, pues que además como ha hecho tantas cosas este hombre. Ya pasa ya a otra historia, ¿no? Porque había hecho lo de la trilogía. Sí, hizo la trilogía y ahora bueno, pues esto es otro rollo. No tiene pinta de que vaya en plan como el Entangled Entangled ese de los cojones, como se llame, parte 1, 2, 3. Esto se llama War Within Me. Y bueno, pues saldrá a la venta el 9 de abril bajo su propio sello, como ya lleva haciendo bastantes años. De hecho, bueno, además él en los conciertos explica siempre el porqué de por qué edita los discos él, porque está hasta los cojones de la industria discográfica, que es una puta mierda, cierto, sí, además, como la vida misma. Yo recuerdo de las charlas que da, como bien dices, en los directos. Lo que más me llama la atención, claro, este año pues no ha podido ser, con la que está cayendo. Pero lo que da a entender siempre es que él sí pone a un precio asequible sus trabajos, no los sube, pero que sobre todo, donde realmente él se gana la vida, es encima del escenario, dando conciertos por todo el mundo. Sí, además es un tío que está continuamente girando. O sea, es que ese es el tema. Bueno, pues este nuevo trabajo, War Within Me, contiene 10 temas que han sido producidos por el propio Blaze y el guitarrista Chris Appleton. La portada es obra del español Alberto Quirantes. Portada curiosa, échale un vistazo. Como adelanto del trabajo, nos ha dejado el tema que da título al disco, War Within Me, y bueno, pues suena Blaze puro, una maravilla. Crushed out in fear and answer the question. Pues nuevamente, muy buena pinta está esto del señor esto de Pali. El Blaze es un puto crack. Es un puto crack. O sea, la verdad es que además todos los discos para mí que ha sacado en solitario en esta última etapa son un flipe. Bueno, ya tenemos aquí al señor Marcialus, al teléfono. Marcialus. ¿Qué pasa, satanases? ¿Qué paja, Marcial? ¿Qué paja, pajarracos? ¿Qué dices, bandido? Pues nada, aquí escuchando a través de la radio, que hay no sé si habrá 30 segundos de delay, que diría delay? Oh. Don Juan. Pues no sé, pues lo mismo. Sí, es que es un profesional el Joan. Ah, tío, que nosotros en las cosas. Claro. No, a ese alcance ya no llegamos a ese, claro, a nosotros, a ese nivel de profesionalidad. Nosotros le cuesta decir retraso, por si claro, se cree que nos insulta, claro, ¿sabes? Nosotros sí, si hay 30 segundos de diferencia, decimos, ¿qué coño pasa? Me cago en Dios. Claro, que no se oye. Que no se oye. Sube eso. Entra 30 minutos tarde, coño. Ya está. Eso es así. ¿Cómo lo lleváis, cabrones? Pues bien, bien, aquí, como siempre, disfrutando estas dos horitas de heavy metal. Qué bueno, qué lujo, bueno. Teníamos ganas ya todos de escucharos de nuevo, tío. Ha sido un merdenero muy, así, muy. Es que faltaba algo. Pues ¿sabes? Toca pelotas, un merdenero toca pelotas. Hombre, ya lo sabes. ¿Y vais a hacer faca, no? ¿O no? Oh, no, hoy no. Oye, es que no había tiempo. No había tiempo, hombre, hoy los protagonistas y vosotros. Efectivamente. Me ha quedado, honor, fíjate, Qué honor, mira, qué macho, honor. No, pero de verdad, hombre, no vamos a. Luego sí tendremos una relacioncita de Imperio del Terror con el señor Predicador. La sección recién estrenada del señor Predicador. Claro que sí, no, a ver qué es el Predicador. A ver con qué nos deleita hoy, tío. A ver. Y allá que le cuenta un chiste al Joan, voy a contarle uno al Marcial. Venga, tío, que te va a contar un chiste al Yoyo, que está disparado hoy. Sí, hoy estoy que me salgo. Va un tío por la calle y se encuentra una niña. Le dice, ay, niña, ay, qué maja, niña. ¿Cómo te llamas? Y dice, Jara. Y dice, hombre, qué nombre más bonito. ¡Aquejí! Quédatela, ¿eh? muy manchego. Este es el típico chiste. Este es el típico chiste que. Bueno, ya está, ya me estoy calladito. El típico chiste que cuenta cuando está encasillando las calles, ahí en el curro. ¿Sabes? Sí. Se lo cuenta cuando tiene que subir a un quinto sin ascensor, le suelta eso. A ver, básicamente, notificación: quinto sin ascensor, ausente. Que me estás contando a mi edad. Ah, hombre, cómprate un bajo, coño, si eso. Quieres que te pongan multas. Claro que sí. A ver si empiezan a repartir por drones también. Y así no tienes que. No, déjate que me voy al puto paro, hombre. Déjate que no, ya. No, pero que lo mantenga, que lo controles tú, claro. Sí, pues entonces estamos apañados. Entonces se va al paro seguro. Pero vamos, no, seguramente a la cárcel, no al paro. Seguramente claro, a la cárcel. Y la cantidad de mal que podrías hacer con eso, tío. Podrías cargar el dron de cosas así explosivas. No me des ideas. Que estáis a tan mi señor comiéndome la cabeza todo el día y tengo muy malas ideas. Solo lo oigo a él. Bueno, señor Marcial, ¿qué le ha parecido musicalmente el 2020? Es una la pregunta que les estoy haciendo a todos. Joder, pues. ¿Fructífero o no? Sí, la verdad es que muy bien, tío. O sea, y además en todos los rangos de música dentro del metal y del hard rock y todo. O sea, yo tenía una lista cuando me dijisteis esto, yo tenía una lista porque me he enfocado más en el producto nacional y tenía una lista de 5 o 6 que, bueno, se fueron descartando porque ya lo pusisteis vosotros. O sea, Valdemar, ya sabes, el Predicador, tío, Agresiva, son grupos que estaban ahí, ¿sabes? Y muy bien, tío, me gustó mucho el ¿cómo se llaman estos? Unos jarroqueros, se llaman Cofeín, tío. El Alzheimer. El de Night Fear me encantó, o sea, me parece un discazo. Ya estoy ahí con Nacho Ojitos ahí para que me lo pille. y dentro del rock, del progresivo, que ya sabéis que es un poco el que más me mola, descubrí, porque no los tenía muy seguidos, a un grupo de Cataluña, un quinteto que se llama Born in Exile. Joder, qué pronunciación, ¿eh? Sí, sí, no, Born in Exile. Bueno, pero tú es que eres una persona bilingüe. Claro, joder, y vas con ventaja. Soy bífido. Sí, claro. Pues eres bífidus activo, sí. La que hemos tenido que liar para poder localizar a los Born in Exile aquí. De los cojones, sí. Pero no el grupo en sí, sino el tema que me pides a continuación, porque claro, como ya te he dicho, no se me ha pasado bien al pincho. Y nada, es que locura, tío, hasta que hemos... Bueno, menos mal que en YouTube está de todo, tío, y tiras de ahí y ya está, sí. No, sí. Le he tenido que pedir ayuda al informático de Radio Utopía, sí. Yayo. No jodas. Fíjate que al final he sido yo el que lo ha conseguido, macho, aunque parezca mentira. Si el Yayo de pincho son los morunos. Por supuesto, y el de tortilla de patata, con mayonesa, por favor. Ahí está. Y nada, tío, pues esto, pues me parece un grupo muy bueno. Además canta una chica que lo hace muy bien y joder, ese es el segundo trabajo. Y me ha gustado, tienen un modo de hacer música peculiar. Y creo que además me dijo el preacher que ibais a tocar con ellos como predicador y al final no pudisteis porque se han cancelado todo el bolo este que teníais. Con Den iban a tocar. Vale. Born in Exile, Den y Predicador. Joder, pues a ver si se repite y vamos, pues mira, porque tengo ganas de ir a verlos en directo, a ver cómo se lo ocurran. Y nada, pues eso, chavales, ahí la canción que elegí es la tercera del disco, tío, se llama Living Inside Me y nada, pues os la dedico a todos vosotros y a los compis, tío, al Preacher, al Joan y al Víctor. Oye, ¿el Víctor va a entrar ahí o no va a entrar? Víctor va a entrar la semana que viene, porque al final, como está el hombre liado, pues sí. Me ha mandado todo a última hora y ya estamos entrando en el programa y tal, y no me ha dado tiempo, sí. ¿Sabes? A prepararlo, pero vamos, la semana que viene entrará mediante audio y ya nos comentará qué le ha parecido. Tiene que poner aquí orden, que está esto muy desmadrado. Sí, es que es el único serio de aquí, efectivamente, del panorama, tío. Oye, vamos, con vosotros no, con los tres no hacemos ni uno. Madre mía. Nosotros nada de nada. Así que nada, chavales, un abrazo a todos y joder, a ver si nos vemos prontito. Muy bien, Marcial. Eso está hecho. Marcial, tío. Venga, Gur. Eres el más grande, Marcial. Chao. Pues ahí estaban Born in Exile, que ya yo se te había olvidado ya, que bueno, si es que tienes una memoria de vez. Sí, que iban a tocar contigo ahí. Sí, sí, pero si es que, a ver, si con, es que la de hacer lo que tiene, tío. Pues, claro. Pues mira, ese concierto que, fíjate, macho, me quedé con las ganas, igual que decía Marcial, a mí, yo me quedé con las ganas de ver ese concierto, de ver a Denia Predicador encima del escenario, macho, o sea, es eso hubiera sido, eso hubiera sido una hipérbole. Eso era, bueno, vamos, pues para recordarlo ya infinitamente. Bueno, quién sabe, la vida, lo ojalá, que nos deparará. Ojalá. En contacto con Troy estamos y, bueno, pues si surge la oportunidad de que vuelvan por España, intentaremos estar con ellos sin ningún tipo de duda. Y seguramente que en una sala donde se escuche todo bastante mejor. Bueno, sí, eso... Bueno, eso, en eso, donde eso, nos dejen. Exactamente, es que ya... En donde nos dejen. A ver, esa es la, si es echamos, la ya, echamos de menos cualquier sala ya. O sea, me da lo mismo, cualquiera. O sea, no es... Sonora como sonora. O sea, sí, que vamos. Eso es. Bueno, vamos ahora, después de esta ración de ese progresivo tan querido por nuestro marcial Ruiz Escribano, para servirle, vamos con un poquito de caña, vamos con los canadienses Greg Defy, que editaron esto ya del año pasado, editaron su tercer trabajo de estudio con el título de Powers That Be el pasado mes de octubre y lo editaron de manera independiente. El trabajo lo grabaron en los estudios californianos Trident Studios con Juan Urteaga, que trabaja generalmente con Testament, por ejemplo, y se ha encargado de grabarlo, mezclarlo y masterizarlo. Greg Defy está compuesto por Aaron Randall, vocalista, que puso su voz en Set the World on Fire de Annihilator en 1993. Sí, además que ese fue un disco totalmente... raro uno, ¿no? Dentro de sí, lo que hacía Annihilator, porque sí, se cambiaron un poco lo, hombre, que se, pues para mí el peor disco de Annihilator. Cambiaron un poco lo que era la caña que llevaban. Efectivamente. Hasta entonces. Bueno, siempre ha sido una banda que ha hecho lo que le ha salido de los huevos con Jeff Waters y ya está. O sea, me imagino que en ese momento pues se intentarían adaptar un poco a ese tipo de música que era lo que se llevaba o algo de eso. Vete tú a saber. También está el guitarrista Matt Hanchuk, el bajista Greg Christian, Testament, banda ya que, de la que digo es habitual productor Juan Urteaga, y el batería Alex Márquez. Bueno, pues uno de los temas que componen este Powers That Be es Skin. Down in the river. I am Dracula. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparadas? Coged un crucifijo y seguidme por la senda del cementerio, a través del cine, al imperio del terror. Bienvenidos una semana más, hermanos, a Imperio del Terror. Esta vez tocará hablar de la película La Bruja, The Witch. Dentro del género del terror, director Robert Eggers, también como curiosamente las otras dos películas de las que hemos hablado en esta sección, también es su primera película, su ópera prima. Entre los intérpretes tenemos a Anya Taylor-Joy como Thomasin, la hija, Ralph Ineson como el padre, Kate Dickey como la madre y Harvey Scrimshaw como el hermano, llamado Caleb. Una producción canadiense y también de los Estados Unidos de América, estrenada en el Festival de Sundance en 2015. Y Anya Taylor recibió varios premios, así como la película en sí, como mejor película de terror. La película trata de Nueva Inglaterra, en el año 1630. Una familia de colonos cristianos viven cerca de un bosque con sus cinco hijos, y ese bosque tiene una tenebrosa leyenda demoníaca. Y al desaparecer el bebé, estando en manos de la hija mayor, les hace sospechar a la familia de que esa hija sea una bruja. Y todo esto aderezado, hermanos, con el fanatismo cristiano, religioso, que transcurría en el mismo siglo en el que se produjeron los juicios de Salem. Una pequeña joya del terror, una película cruda que refleja muy bien toda la imaginería popular en los tiempos del miedo a Dios y a todo lo oscuro que le rodeaba, con actuaciones de 10 y una imagen y una forma de narrarlo completamente perturbadora, que hace que te enganches a la historia y que te envuelvas en el halo de lo que eran esas sociedades cristianas en los albores de la América actual, entre religión, mitos y superchería. Pero como digo siempre, ratas de la ponzoña, si no me creéis, experimentadlo vosotros mismos. Así que, criaturas, quizá es el momento de que pongamos todas las cartas sobre la mesa y descubramos de una vez quién de nosotros ha estado extendiendo el mal de ojo u otro oscuro conjuro en el pasado 2020. Y adentrándonos en el oscuro bosque y de la mano de la bruja, dejemos que los chicos de Witch Tower nos muestren el camino a Zugarramurdi. Pues ahí estaba el señor Preacher. ¿Preacher? El señor Preacher con su voz en Imperio del Terror. Hostia, ya se me había olvidado. Joder, macho. Y bueno, después a continuación ya el tema que ha elegido, que ha sido este de Eduard Ramurdi para hacer la crítica y cerrar efectivamente de esa ese película. Relato tenebroso al que nos tiene acostumbrado ya. De esa película que nos recomienda y que se llama La Bruja. Y que bueno, pues veremos y te diremos, señor predicador. Ya le diremos a usted. Vamos a ir terminando el programa de hoy. Ya, yo sé que queda más bien poco. Queda poquito, vamos a ver lo que da tiempo a poner. Y bueno, pues si eso, pues nos vamos antes y ya está. Así que esto es así. Si es que la verdad es que ya donde no hay mata no hay patata, como se suele decir. Así que vamos con Masterplan. Gran banda. Pues mira, vamos con un poco de Masterplan de su cuarto trabajo, Time to Begin, discazo en el que volvía a coger las riendas de la voz George, tras el paso de Mike DiMeo en SMK2, el único trabajo en el que estuvo el vocalista después en Riot también. Sí. De los germanos. Bueno, antes en Riot. Estuvo antes en Riot, después, pero yo no sé si estaba en Riot, sacó este disco estando en Riot y después, no sé muy bien cuándo fue. Realmente, esto sé que lo sacó en el 2007. En el 2007 no sé si estaba también haciendo cosas con pues, Riot. No lo sé exactamente. Pero vamos. Sí, pues seguramente. Pero vamos, que es el único disco que sacó con Masterplan, este pedazo de vocalista. A mí me parece brutal, Mike DiMeo. Bueno, pues vamos con este trabajo que sin duda, uno de los mejores trabajos de la banda. Salió en el 2010 a través de AFM. Son 12 himnos de power metal. Después de esto, George volvió a dejar la banda para darle el testigo actual al vocalista de los germanos, al señor Rick Alci. Maravilloso, sensacional vocalista. Y bueno, pues hoy recordamos este gran trabajo de Masterplan, ya terminando en el final ya de este Imperio del Metal 105. Vamos con este temazo, con este himno que se llama Lonely Winds of War. Listen to the raging sound of a love. Bueno, pues vamos despidiendo este programa ya, si es la hora ya yo, de despedir. Sí. Sí, este sí, programa número 105 de Imperio del Metal. Sí, ya es el momento. Vamos a despedirnos con la banda que ha estado sonando, los franceses aquí, Hell Rock. Este trabajazo, disquito además, recién llegado de Francia que nos ha llegado esta semana. El regalo que me ha hecho el Chayo por mi cumpleaños. Fantástico trabajo. Bueno, este, y gracias al Galán, que es el que, a ver, ya sabes que yo no sé manejarme en esas mierdas. El Galán es el que se ha encargado de pedirlo, pagarlo y todas esas cosas, y luego ya yo le digo, ¿cuánto es, Galán? Toma, ya está, toma por culo. Galán, se encarga de todo. Pues gracias por la gestión, porque porque ha sido por ti, realmente, por lo que me ha llegado a mí al final este trabajazo a mis manos por parte del señor Yayo, que es el que me lo ha regalado. Vamos, que me ha hecho muchísima ilusión, ya lo sabes, Yayo. Me quedé flipadísimo el otro día con este pues a mí me ha gustado más el otro regalo que te he hecho, que lo has despreciado. Ah, bueno, sí. De la pelusa. No, pero ese me lo llevo para los carnavales, vale, me lo pongo en plan de 8888, me lo pongo en la cabeza. Joder, y me cubre toda la cabeza, la puta pelusa que te saca del ombligo. Pero bueno, nos despedimos, como bien dice el Yayo, con estos Hell Rock franceses de Toulouse, activos desde el año 2012. Único trabajo, este This Is Metal del 2021, salió en el 2021 a través de Steel Shard Records. Vamos a despedirnos con el último corte de este trabajo, un trabajo que merece muchísimo la pena y que, bueno, recomendamos desde aquí, desde el Imperio del Metal, enormemente. Esto se llama King of Sane y nos vemos, o nos escuchamos, mejor hasta dicho, la semana que viene. Gate. King of Shame.